sin huesos, almíe y melú. Quiero comerme 14 fines de castaña, chanquete y un kilo de arroz. Quiero comerme fabada al día, lentejas, tortillas, salchicha con pan. Quiero comer chocolate y bizcocho, pasteles, borracho de postre, en flan. Quiero comer chocolate y bizcocho, pasteles, borracho de postre, en flan. De postre, en flan. De postre, en flan. Comer, comer. ¿Se acuerdan ustedes de esta serie de televisión Verano Azul? Es que solo pensaba en comer, en comer. No se trata solamente de comer, sino de alimentarse. Bueno, pues hoy vamos a hablar de comer, ¿eh? De las comidas que hacen nuestros niños en los colegios. Ya ha empezado septiembre y muchos de nuestros niños se quedan en los comedores escolares. Hoy es uno de los temas que tratamos aquí en nuestro programa día a día, los comedores escolares. Prácticamente todos los colegios de nuestra ciudad se encarga de ello el catering de Sulibera. A lo largo de muchos años se ha encargado nuestro buen amigo, mi buen amigo Miquel Escandell, y ahora desde el 2010-2011 se encarga su hija María del Pilar Escandell Planells, ya que él se ha jubilado y hace y muy bien que hace, que hay tiempo para todo. Ha llegado ya su momento de descanso, de relax, de estar en lo que a él más le apetece. Su hija, María del Pilar Escandell, está aquí con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días. Acércate al micrófono para que te oigan. Estás guapísima, hay que decirlo, ¿eh? Muchas gracias. No mal que esto es la radio, que no se ve bien. Ah, pero te verán después, porque te haremos una foto para que en Facebook pues se ahí pueda... Ahí sí que intentaré salir bien. Pero sí, bueno, mi padre ha hecho bastante ahí. Ha hecho muchísimo trabajo. Sí, sí. ¿Eh? Y ha dado, bueno, una... Digamos que una lección de lo que debe ser el comer sano y equilibrado y dar, no sé, lo que se debe tener por una buena alimentación, ¿no? Bueno, la verdad que primero todo, muchas gracias por invitarme. De nada. La verdad que es un placer estar aquí. Y bueno, luego sí, mi padre es una persona que lleva toda la vida en la hostelería, entonces tiene mucha experiencia y sabe cómo se tienen que hacer las cosas. Y bueno, yo me fui muy pronto de casa y he estado en muchos comedores escolares y muchos internados, y la verdad que cuando llegué a Ibiza y vi el trabajo que estaba haciendo mi padre, me sorprendió muy gratamente y no me lo podía creer. La verdad que probabas la comida y le preguntaba, ¿pero de verdad que le das esto a los niños y cocinas así? Y siempre se ha intentado guardar lo que es la tradicionalidad y mi padre lo ha hecho y bueno, yo estoy intentando seguir con ello. Yo, o sea, en Radio Exit hemos hablado en numerosas ocasiones con tu padre, con los comedores escolares de Sulibera, y sabíamos perfectamente y lo vimos cómo cocinaban y de qué manera se trataba este tema. La verdad es que es un poco delicado. Es un poco delicado porque hoy en día los índices de obesidad infantil están creciendo de una manera desorbitada y hay que vigilar mucho lo que se les da a los niños. No somos, o yo por lo menos no soy experta ni mucho menos en alimentación infantil, pero me imagino que dentro de esos comedores hay que vigilar mucho lo que se les da a los niños. Eliminar o si no, pues disminuir mucho lo que son los rebozados, los fritos, e incluir lo que son productos naturales y verduras, frutas y elementos lácteos. ¿Cómo preparáis, ahora que estamos comenzando, cómo preparáis los menús para los niños? Mira, primero lo que tengo que decir que cierto es, y yo creo que la gente no tiene mucha conciencia, es que realmente la obesidad es una enfermedad. Y desde Europa incluso se ha llegado a describir como la epidemia más importante del siglo XXI, y realmente la gente no es consciente de ello. Entonces sí que es verdad que el Ministerio y el Gobierno, a través de empresas privadas como los comedores escolares, pues están intentando prevenir, informar del tema de la obesidad. Hoy en día estamos hablando de que hay unos 1.000 millones de personas con sobrepeso, 300, de los cuales 300 millones son obesos, y esto pues lleva problemas cardíacos, problemas cardiovasculares, e incluso problemas psicológicos, ¿no? Y sobre todo a niños, hay muchos niños que son obesos y tienen problemas en el colegio de que los propios amigos se meten con ellos. Entonces las familias tendrían que concienciarse. Sí que es verdad que hacemos un trabajo bastante duro y bastante profesional. Seguimos lo que es la dieta mediterránea, que es la dieta más equilibrada nutricionalmente que hay en el mundo y está demostrado. Nuestros menús los hace un nutricionista profesional. También seguimos lo que es la estrategia NAOS, que es la estrategia de nutrición y prevención de la obesidad y la actividad física. Entonces, bueno, nosotros somos una empresa que estamos bastante concienciada en ello y bueno, y el menú es totalmente sano, equilibrado, y sí que es verdad que cada vez estamos introduciendo más productos ecológicos en el menú. ¿A cuántos colegios distribuís de la ciudad vuestros menús? Hoy en día estamos en 17. 17, que 17 ya, colegios. Ya es importante, ¿no? Sí, son unos cuantos, la verdad. ¿Cuántos? Porque tenéis las instalaciones aquí muy cerquita de nosotros, en Puigdenvalls, ¿no? Sí. ¿Cuántos profesionales trabajáis en el catering para poder abastecer a la hora de comer? Todos tienen que comer a la misma hora. Sí, bueno, algunos colegios empiezan a las 12, 12 y media y otros colegios empiezan a las 2. Y bueno, hoy en día, bueno, ahora en septiembre, más en octubre, que está la plantilla totalmente llena, seremos unas 72 personas. ¿72 que personas? Que nos ocupamos de dar de comer a los niños y crear un servicio profesional y adecuado. Nos gustaría hablar también con la nutricionista que elabora los menús, para ver en qué se basa para... Hubiera sido interesante que hoy hubiera venido aquí. Sí. Ahora estamos trabajando hoy en día con Óscar. Óscar es un chico, la verdad, que bastante profesional, es el nutricionista y está trabajando en Camises. Y bueno, sí que le podremos invitar o sí, lo invitaremos, otro día, ¿no? Ya que estamos cerca. Sí, lo invitaremos otro día. Solo es pedir la entrevista con Óscar y ya hablaremos con él, para más que nada para saber en qué se basa, porque los niños son muy puñeteros, ¿eh? Los niños, yo sé de algunos que se ponían las albóndigas en los bolsillos y se iban al patio. Sí, sí que es verdad que no, desde el punto de vista de los niños no tenemos muy buena fama en los comedores escolares, pero también es por el tema, yo creo que mira, yo en mi casa desde pequeña mi padre siempre me ha obligado a comer verduras y lentejas y cuando he llegado al colegio no me he quejado. Entonces yo creo que también es un tema del hábito dentro de las casas, ¿no? Que no acostumbran al niño a comer verduras, a comer pescado. Entonces, ¿qué pasa? Claro, llegan al comedor... Y sois los ogros. Y somos los ogros. O sea, por muy buena que esté la comida, no dejamos de ser los ogros. Y es normal. Y yo soy consciente de ese tema. Pero bueno, dentro de lo que cabe intentamos esconderle un poco la verdura. O sea, trituramos bastante... Sobre todo en las lentejas no verás flotando normalmente las acelgas ni la cebolla, ¿no? Porque hacemos un sofrito natural y lo pasamos por la turmix para que el niño a lo mejor no lo vea y no le moleste en el plato. Entonces sí que es, realmente comen mejor los niños de 3 y 4 años las verduras y el pescado que los niños de 8 años. Yeah. Y esto es por algo. O sea, no es porque no les guste, es porque no están acostumbrados el paladar. Ya. Y creo que viene un poco de casa. Has dicho algo muy importante, que son los hábitos. Hábitos alimentarios. O sea, que crezcan ya sabiendo lo que es el comer. Disfrazarles también un poquito. Eso se puede hacer en casa, porque no se puede hacer en un comedor escolar, pero disfrazarles, yo qué sé, pues ponerles el arroz con un dibujo, con una carita, y la carita que sean unas rodajitas de zanahoria. Sí. Esto se puede hacer jugando desde pequeñitos, ¿no? Sí, está claro. Y sobre todo dedicarle el tiempo a la comida. El tiempo a la comida. Que se está perdiendo un poco. Exactamente. Ya que comen en el colegio, pues luego la cena en casa se puede jugar un poquito con ellos también. Sí, está claro. Porque está visto que si comen en clase, en casa tienen que cenar. Pues dedicarles ese tiempo que hemos perdido, pues recuperarlo luego a la hora de la cena, ¿no? Sí, incluso hay muchas madres que me llaman y me dicen, Pilar, es que no entiendo por qué mi hija come en el comedor las cremas y luego llega a casa y no se las come. Y sí que es verdad que el comedor, aparte de que enseña al niño a comer, ¿no? Porque no dejan de ser niños, están sentados en una mesa, son... con sus amigos, y entonces, ¿qué pasa? Que si uno no se come un plato, se siente un poco raro y eso les incentiva a comer entre ellos. Sí que es verdad que me he encontrado con mesas que uno dice que no y ninguno de la mesa se quiere comer el plato. Pero normalmente, si el de al lado se lo come, él también se lo come. Y entonces es por ese motivo que a veces llegan a casa y no se comen la verdura. Sí, a veces es más fácil que se coman un yogur que se coman la fruta. ¿Incluís la fruta también dentro de los menús? Nosotros damos fruta 4 veces a la semana y un lácteo. Y ese lácteo a veces lo combinamos con algún dulce tipo natilla o tipo flan casero siempre. Pero sí que es verdad que la fruta la damos 4 veces a la semana. La carne, ¿cómo la servís? ¿En estofado, a la plancha, es guisado, sí, al horno? ¿Cómo lo hacéis? Intentamos siempre, a lo largo del mes, usar todas las técnicas culinarias que hay. Y sí que es verdad que la carne la hacemos de todas maneras, a la plancha, en estofado, al horno, hervida. Y bueno, y el tema de fritos, sí que se hace alguna vez en forma de escalope casero, pero no abusamos mucho de los fritos. Uh-huh. Y el pescado igual, ¿no? El pescado sí, también plancha, horno, pues sí que es verdad que es un alimento que les cuesta. Sí, el pescado cuesta más, ¿no? Si es frito se lo comen bastante bien, pero plancha, horno, les cuesta. Uh-huh. Y las legumbres también es algo que hay que introducir, ¿no? Que aparte de las lentejas, ¿les dais algún otro tipo de legumbre? Sí, les damos las lentejas, garbanzos, alubias blancas y alubias pintas. Uh-huh. Estas últimas también son un poco raras porque la gente no suele cocinarlas en casa y los niños al principio se quedan un poco en shock, ¿no? Cuando ven unas alubias negras, pero sí que es verdad que luego las prueban y les gusta. Ajá. El pan. El pan está presente también en las comidas, ¿no? Sí, el pan, bueno, damos pan cada día. ¿Y se lo comen? Sí, bueno, los niños sí solo comerían pan, sinceramente. Tenemos que, bueno, yo es un trabajo que hago con los monitores que tenemos en los colegios, que primero les damos un trozo de pan para comer, porque realmente el pan tiene que ser un acompañamiento de la comida, no tiene que ser un alimento dentro de la comida. Sí que es verdad que muchos niños que no comen se hinchan a pan, entonces nosotros intentamos evitar eso. Y les damos un trozo de pan cuando empieza la comida, y si luego quieren más pan es porque se han comido la comida, para mojar un poquito, ¿no? Si les ha gustado, pero realmente no les damos más pan sino se han comido uh-huh, el primer plato o el segundo plato. Y luego también damos una vez a la semana pan integral. Es lo que iba a decir, los integrales. ¿Se introducen los integrales también en...? Mira, hemos introducido el pan integral una vez a la semana y ha sido bastante bien aceptado. A veces he probado, porque me gusta a mí ir haciendo pruebas, la pasta, el espagueti integral, pero sí que es verdad que no tuvo mucha aceptación. Y todo fue porque sí que cuando hay pasta, el niño a veces está esperando toda la semana para el día de la pasta. Entonces el día que le pusimos la pasta integral, que lo vio como más morenita y más negra, como que se quedó un poco en shock y hubo muchos niños que no quisieron probarla. Porque por lo mismo, no están acostumbrados y en casa tampoco. Entonces lo que decimos, que a veces quieres enseñar cosas en el comedor, pero es muy importante que los padres sigan con ello en la casa. Ya, seguir en la casa, que a veces en vez del agua, que debe ser lo que beben, lo que toman, sí, en el colegio, pues se les da bebida o de cola o un refresco o un zumo, mejor agua, ¿no? Hombre, el agua es el líquido más sano que hay en el mundo, está claro. Y bueno, yo también tengo que decir que yo soy una persona que estoy totalmente en contra de los refrescos con gas, tipo Coca-Cola, tipo Fanta. No me gusta decir marcas, pero bueno, todo el mundo sabe cuáles son, ¿no? No son saludables, tienen muchos productos químicos, te hinchan la barriga, te dan la sensación esta de saciedad, ¿no? Y a veces dejas de comer. Ya estoy plana, ¿no? Pero no es que sigues plana, es que es el gas, ¿no?, que se ha producido dentro. Entonces, claro, no hay mejor líquido que el agua siempre para comer. Y luego yo personalmente los zumos los dejaría más por la mañana, que uno de los grandes problemas también hay con las familias es el tema del desayuno, uh-huh, que por el tema de las prisas de salir de casa no desayunan, y está comprobado que un gran porcentaje de los niños obesos el desayuno se lo saltan. El desayuno, que debe ser completo, a base de cereales o bien un trozo de pan con tomate o incluso con aceite solamente, pero, sí, pero un buen trozo de pan y leche es esencial, ¿no? Hombre, para mí el desayuno es la comida más importante y creo que hay que dedicarle un tiempo. Entonces, lo mejor para un niño en este caso también, hay que escuchar a los niños y hay que saber lo que les gusta y lo que es no, y lo que no. Entonces, un buen zumo de naranja natural con vitamina C y un vaso de leche con cereales y colacao, incluso un poquito de fruta, sería lo ideal. Lo ideal. Lo ideal. Bien, pues nos hemos liado a hablar y sí, nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero es muy interesante saber qué comen los niños y qué deben comer, no solamente en los comedores escolares, sino en casa, para evitar problemas luego con la salud, ya no de pequeños, sino de mayores. Pues María del Pilar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ella es la responsable del catering de Sulibera. Y otro día hablaremos con el psicólogo, con el dietista, para que nos dé también una serie de recomendaciones, no solamente para el colegio, sino también para la casa, para la familia. Muchísimas gracias y de verdad muchísimo éxito. Vale, muchas gracias a vosotros, Maribel, sobre todo por invitarme y bueno, y decir que a los padres que se quieren contactar con nosotros, que tenemos una página web con un número, ajá, de teléfono, y que siempre estamos dispuestos a dar la información, toda la información posible, y decir que año tras año estamos intentando mejorar con el tema del servicio y cuidar a los niños, que son los más importantes. Estupendo. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Y seguimos con más música aquí en De Día a Día en Radio Exit.